Lo que leemos es que está habiendo un ajuste muy fuerte que tiene que ver con la transferencia de recursos a los sectores dominantes, que hemos visto en los primeros meses, seguido de lo que es todo lo que implica, ¿no?, una devaluación para el bolsillo de nuestros pueblos. Todas las mujeres y todos los varones, obviamente, que nos quieran acompañar, entiendan que hoy es un día para salir a las calles a dar cuenta de cuáles son las grandes deudas que hay con nosotras, de cuáles son también nuestros deseos, porque estamos en el año donde se va a realizar el Encuentro Nacional de Mujeres en nuestra ciudad, en octubre. Entonces es muy importante que nos encontremos, que sigamos en las calles resistiendo este ataque liberal, pero con alegría, con feminismo, con fuerza.